El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 10 minutos. Continuamos en el Mañanero y recibimos una vez más, con el gusto de siempre, como todos los miércoles, al señor Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, bien. Todo. Sí, qué sé yo. No, la verdad que es tranquilo, no, pero bueno. Ah, no pasa nada. Ya va, al final de la columna vamos a charlar de alguna. Sí, vamos a hablar de algunas cosas. De algunas, sí, cosas, pero que se relacionan con la columna, en realidad. Sí, claro. Sí, pues la idea hoy es hablar de la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592, que rige para todo el territorio de la Argentina, que es una ley bastante vieja, no tanto por la fecha en la cual fue sancionada y promulgada, que fue en agosto de 1988, sino porque es incompleta y en materia de derechos humanos se ha avanzado bastante y, claro, la ley, digamos, se quedó viejita en ese sentido, sí, claro. Se quedó en el tiempo. Si bien enuncia algunas cosas en su artículo primero, digamos, respecto a los motivos por los cuales se pueden producir o se pueden considerar actos discriminatorios, habla de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, uh-huh, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Pero después, en los demás artículos, digamos, sí, el hecho que hable de raza todavía, sí, y ya atrasa un poquitito. Hablar, sí, de, sí, razas, sí, entre los seres humanos es raro ya, a la altura de la historia. Sí, no hay subespecies dentro, no, de, no, la raza humana, no, es una, no, somos sola, ¿no? Distintas razas. Pero bueno, después, cuando habla de, más adelante, cuando empieza a hablar de las penas, de las escalas penales, digamos, ahí limita, ¿no? Y solamente habla de persecución u odio a raza, religión, nacionalidad, y nos está faltando algunos ítems. Y para hablar de lo que está faltando, tenemos al aire a Analía Más, que es secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y la tenemos ahí al aire para hablar, amiga y compañera de militancia en varias causas, en varias luchas. Nos hemos encontrado ahí al pie del cañón y ella realmente hace una labor impresionante desde su profesión, desde el derecho, y como activista también desde el área del feminismo. Uh-huh. Acá, Ana, te saludan Lara, Ariel y Fernando. Hola, Lana, Ariel, hola, Fer, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, la idea era charlar con vos sobre los proyectos de ley que hay en el Congreso de la Nación para, bueno, modificar finalmente la 23.592 y tener una que esté acorde a los tiempos que corren, ¿no? ¿Cuáles serían esas modificaciones o qué es lo que le estaría faltando a la ley vigente? Sí, como vos decías hace un rato, la ley actual es una ley de postdictadura de los 80, que fue muy buena en su momento, por eso solo menciona algunos prejuicios discriminatorios, como bueno, en ese momento hablaba de raza, nacionalidad, religión. Es una ley muy breve, que no tiene más de 4 o 5 artículos, de los cuales uno es la definición, el resto son penales. Y bueno, del 88 para acá, los organismos internacionales de derechos humanos fueron avanzando muchísimo, y la ley fue quedando viejita. En mi caso, que fui directora de jurídicos del INAVI, hacíamos un poco chicle la ley, porque, bueno, termina diciendo, citando otro, que se pueden incluir otros pretextos discriminatorios, pero la verdad que eso, por ejemplo, a un juez penal no le sirve, porque los jueces penales tienen que aplicar, existe lo que se llama la tipificación, tiene que estar expresamente dicho en la ley si se va a condenar a una persona o agravar una pena porque cometió un delito basado en, no sé, en perjuicio religioso o de diversidad sexual. Uh-huh. Pero quedó tan atrasado que incluso la reforma constitucional, que es en 1994, pasó por encima la ley, y hasta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de orientación sexual, cosa que no hace la ley 23.592. Es decir, no menciona la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la residencia, si una persona tiene antecedentes penales. Bueno, hay una cantidad enorme de prejuicios por los cuales se discrimina y no están abarcados en esta ley. En nuestro caso, desde la Federación Argentina LGBT, cuando nos formamos, se formó la Federación, teníamos varios objetivos muy ambiciosos. Entre ellos estaba la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y entre ellos actualizar la ley antidiscriminatoria. La verdad que pensamos que la ley antidiscriminatoria va a salir rapidísimo, y sin embargo logramos objetivos inmensos como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y la ley antidiscriminatoria, quizá vamos por la tercera o cuarta presentación en el Congreso, no logramos que salga, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires lo lograron, ¿no? A nivel... La Ciudad de Buenos Aires lo logramos el año pasado. El proyecto lo presentó en ese momento legisladora, María Rashid, compañera de secretaria general de la Federación, y la acompañó en ese caso un legislador del PRO, Itomeschi. Y se logró una ley de avanzada, no te diría en el país, sino en Latinoamérica. Es una ley muy buena. En nuestro caso, bueno, la redactamos con algunos compañeros y compañeras de la Federación. Lo que sucede es que en las provincias no podemos, o en la Ciudad de Buenos Aires también, no podemos tratar algunos temas que sí se puede hacer desde la Nación. Por eso es tan importante que salga esta ley, que lo que hace es dar mecanismos más eficaces para una persona que ha sido víctima de un acto discriminatorio. La idea es ayornarla y que tenga, se fijen otros prejuicios que existan, pero a su vez darle mecanismos más eficaces para erradicar la discriminación, y también mecanismos de prevención, ya sea en el ámbito educativo, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Les quería comentar un caso de Mar del Plata, ya que lo llamas de así, que es bastante ilustrativo. Hace poquito se condenó a un grupito que había atacado a unos chicos, supuestamente por un prejuicio de orientación sexual, digamos. Y los jueces agravan la pena con respecto al ataque a una chica que tenía en el brazo tatuado ni devota ni sumisa. Que en realidad sabemos que es un eslogan que se usa, lo usamos desde el movimiento de mujeres. Pero los jueces lo tomaron como una frase religiosa, entonces lo tomaron como discriminación religiosa. Y ellos mencionan su preocupación de que no pudieron agravar la pena con respecto al ataque a otros chicos porque habían sido atacados por su orientación sexual, porque no está mencionado en la ley. Y que desde ya merecían el mismo agravamiento que si se ataca a alguien por su religión, digamos. Ese caso lo tenemos bastante presente. De hecho, bueno, el caso de Javier Moreno, en realidad, pudo entrar dentro de la ley antidiscriminatoria por su activismo. Entonces, por ese lado sí pudo entrar, en el resto sí es bastante complicado. Sé que hay varios proyectos. Un caso terrible en Córdoba hace unos años, que asesinaron a una chica por ser lesbiana, el padrastro de su novia la asesina de un escopetazo, y tampoco se pudo agravar porque era claramente un odio por un crimen de odio por la orientación sexual de esta chica, y estos son los casos más extremos, ¿no? Pero bueno, hay otros que de la vida cotidiana que también esta ley sería una solución, ¿no? Actualmente en el Congreso de la Nación hay varios proyectos de ley presentados. ¿Quiénes estarían presentándolos? Mira, el proyecto ocurre algo distinto a lo que nos ocurre con otros temas, en que cada partido político tiene su impronta, su ideología y cambia el contenido. En este caso, nosotros presentamos el proyecto de ley desde la Federación, digo, ¿no? Argentina LGBT, y lo levantó un grupo de legisladores que encabeza Heller, Araceli Ferreira y otros más. Y luego los partidos otros partidos políticos fueron presentando que en la base es el mismo proyecto. Es decir, si cualquiera observa los proyectos del ala del radicalismo, del PRO, de todos los partidos, hay muchísimos proyectos, todos son prácticamente iguales. Es decir, por ahí se cambia un artículo, se saca alguno, se cambia de lugar, pero se cambia alguna frase, pero en sí los proyectos son básicamente iguales. Alguno es más factible que llegue más que otro porque algunos proyectos le han dado solo dos giros, o sea, dos tratamientos en dos comisiones distintas, y otros tienen cuatro, por ejemplo. Pero en sí, lo que se está debatiendo es más o menos lo mismo. En este momento se encuentra tratando en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Venimos lentos porque, bueno, se lee cada frase, cada palabra, se discute cada coma. Y también nosotros presentamos el mismo proyecto en el Senado, lo levantó el senador Abal Medina. Así que, bueno, no sé en qué momento se empezará a tratar así también. Pero bueno, quiero decirles que en estos, como esta que les decía, es la cuarta presentación, en las anteriores hemos llegado a tener dictamen de comisión, hasta hemos llegado a tener sanción en diputados, pero siempre se frena, finalmente en la Comisión de Derecho Penal, no sabemos por qué, pero siempre queda ahí. Así que bueno, estamos nuevamente tratando el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, que espero que salga. Analía, de consultarte respecto de por qué esta multiplicidad, si por lo que nos decís es prácticamente el mismo proyecto, es simplemente una cuestión de buscar el rédito político de cada uno, es decir, es el proyecto que nosotros presentamos, y esto, digamos, estira un poco los plazos, hace que sea un poquito más largo el proceso, que sería un poco más rápido si hubiera un solo proyecto consensuado. Sinceramente no lo sé, o sea, el motivo así seguramente puede ser este, ¿no? De que cada uno diga es mi ley, cuando en realidad la base es la misma. Nosotros como activistas, la verdad que queremos que salga. Entonces si sale, estamos tratando de que sea consensuado con todos los partidos políticos, porque la verdad que este proyecto lo escribimos no solo quienes somos abogados y abogadas de la Federación, sino que invitamos a participar a todos los grupos que forman la Federación. O sea, grupos no solo de diversidad sexual, participaron grupos activistas afrodescendientes, canábicos, trans, o sea, la verdad que se puso a disposición de muchos grupos activistas en distintas cuestiones de derechos humanos, así que nos gustaría que fuera con el consenso de todos los partidos políticos y que sea una ley útil, bien, que lo saque quien lo saque. Pero en otros momentos que tuvimos solo el nuestro, no salió tampoco. Claro. O sea, siempre se terminaba trabando. Claro. Así que espero que todos estamos más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que también hay divisiones dentro de los propios partidos políticos, ¿no? Claro. A veces no es solo que haya distintos partidos, sino que te encontrás con un partido que tiene dos o tres opiniones distintas, claro, porque tiene dos o tres alas distintas de pensamiento. Claro, el típico argumento este de la libertad de conciencia de cada bloque, que uno lo puede entender en algún que otro tema, pero estamos hablando de temas muy delicados como antidiscriminación, pero bueno, evidentemente hay sectores reaccionarios y conservadores en todos los bloques políticos. Volviendo al... Sí, hay partidos que con el cual coincidís en muchos temas de agenda, y por ejemplo se toman de la cuestión de libertad de expresión, que lo consideran como un derecho absoluto, ¿no? Más que la vida. Cuando siempre decimos que obviamente que todos estamos de acuerdo en que no puede haber censura previa, pero sí lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, en que si uno dice algo, se hace cargo de las consecuencias, ¿no? Claro. De las consecuencias posteriores. Claro. Entonces, a veces te encontrás empantanada en un debate con un sector que por ahí coincidís en muchísimos temas, ¿no? Pero, pero bueno, cada uno, viste, tiene su caballito de batalla en su partido, con su diputado o diputada, y bueno, entonces estamos ahora debatiendo estas cuestiones. Sí. Ahora, en la causa que nombrabas, que es una causa unificada en las dos fiscalías, la de Sisic y Mazzaferri, con la intervención de Gil Garbó, que decidió que trabajaran en conjunto, y que algunas causas que estaban en provincia por la ley antidiscriminatoria fueran al ámbito del derecho federal. ¿Fueran al? ¿Cómo? No te escuché la parte final. Sí, que digamos lo que se hizo desde la fiscalía y desde el Ministerio Público Fiscal es traer algunas causas que estaban en provincia al fuero federal, basándose en la ley antidiscriminatoria, justamente, ¿no? Sí. Pero bueno, hay, como decías, algunos delitos, algunos crímenes de odio que se han cometido, que están dentro de esta causa, que son difíciles de sostener. Por ejemplo, el ataque a las chicas trans, que estaban en situación de prostitución en la vía pública y fueron ferozmente atacadas por la banda del Rusito, ¿no?, de Alexander Levchenko. Uh-huh. Y bueno, es difícil en sí, este caso. Como decíamos antes, sí. Es fundamental que salga esta ley, no solo para prevenir, que es una tarea importante. Es decir, también hay un gran debate con esta ley si tender a aumentar las sanciones, que no es la idea, a sancionar a quienes cometen un delito, o si lo que se pretende es un cambio cultural. Para mí, personalmente, ambas cosas son necesarias. Es necesaria la sanción, y también debe ser el cambio cultural. Lo que deseamos es que no se discrimine, digamos. Por eso es importante tanto las tareas de prevención, pero necesariamente, como este caso de estos grupos neonazis, que es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, Mar del Plata lo está sufriendo. Uh-huh. Quiere decir que de todo el país lo estamos mirando, qué es lo que está pasando allá, y promovemos el tema como para que todos nos enteremos qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos realmente preocupados y preocupadas con lo que está pasando allá. Así que esa sería una herramienta fundamental para lo que está pasando en Mar del Plata y para que no se repita en otros lugares, obviamente. Sí. Mi duda, digamos, desde el desconocimiento del derecho es, si esta ley, supongamos, sale mañana, ¿no?, logra ser promulgada mañana, ¿es aplicable a esta causa? Es una buena pregunta, porque el prejuicio discriminatorio en sí no está en la ley actual, por ejemplo, si fuera por orientación sexual, y además el derecho penal se rige por un principio de también dubio pro reo, o sea, claro, que se aplica la ley más benigna, claro, al denunciado, digamos, a la presunta persona que cometió el delito, digamos. Así que es un tema. Sí, bueno, era para, por lo menos, para estar enterados de esto, ¿no? Acá en Mar del Plata todavía. Lamentablemente, sí. En Mar del Plata están pasando cosas permanentemente que pasan el mismo grupo. Sí, bueno. Eso lo digo también para quienes. Hoy, por ejemplo, se debate, los miércoles se debate ese proyecto en Diputados de la Nación. Hoy a las 4 de la tarde hay comisión. Y es interesante porque hay un grupo muy progre que dice no, que no haya sanciones de ningún tipo, ni administrativas, ni penales, porque lo importante es el cambio social. Todos concordamos con que el cambio social es fundamental. Pero, por ejemplo, en mi caso, que trabajaba en la ley de matrimonio igualitario, debo reconocer que una vez que se sancionó la ley, el cambio social se fue acelerando. O sea, no estoy diciendo que está fantástico todo, pero sí un cambio social muy notorio. Así que los instrumentos legales y las sanciones, para mí, en lo personal, son muy importantes. Uh-huh. Muy importantes, sí. Sí, sí. Bueno, y es este caso, esta causa unificada, la cual comprende unos cuantos delitos de discriminación de varias índoles, ¿no? De que tienen que ver con xenofobia, que tienen que ver con ideología, con creencias religiosas y no religiosas, con orientación sexual, identidad de género, digamos, está casi todos los tipos que deberían estar en la ley antidiscriminatoria están en esa causa. Sería interesante. Sí, es un combo. Generalmente sí. las situaciones de discriminación se dan así cruzadas, ¿no? Realmente se trata, por ejemplo, de una niña pobre, de un pueblo originario. O sea, realmente se dan, no se dan de una manera pura, un prejuicio, sino cruzados, ¿no? Y los neonazis tienen esta costumbre de discriminar a varios grupos al mismo tiempo. Sí, sí, lamentablemente es así. Bueno, Ana, no sé si querés decir algo más respecto a este tema, obviamente me gustaría que más allá que se esté debatiendo en la Cámara de Diputados, se dé el debate social, porque es tan importante que ustedes llamen y se preocupen por este tema. También, en mi caso, no me olvido de lo que sucedió en Mar del Plata en el encuentro de mujeres. Es la misma causa, ¿no? Es el nuevo encuentro de mujeres en la ciudad de Rosario, esperando que no se repitan los hechos de Mar del Plata. Les agradezco mucho por llamar y a disposición, los voy teniendo al tanto de lo que va sucediendo con el proyecto de ley, siempre a disposición para lo que se necesite allá en Mar del Plata. Fer, muchas gracias, Aldana, Ariel, todos por llamar. Un placer. Y bueno, nos vemos, nos estamos viendo pronto. Un abrazo para todos. Hasta luego, Analía, un gusto. Hasta luego. Hablábamos con Analía Más, quien es la secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT, acerca de las novedades que hay respecto de esta nueva discusión en el Congreso Nacional sobre una actualización, si se quiere, de la ley antidiscriminación. Sí, realmente es sorprendente que después del regreso de la democracia sigamos sin avanzar en esta área, ¿no? Que tengamos una ley que todavía... está muy atrasada con respecto a otras leyes, a otros avances en materia jurídica. Y además hay una necesidad imperante porque ataques por homofobia, transfobia, los vemos con demasiada frecuencia. Y que realmente el Código Penal no lo esté contemplando y la justicia no esté reaccionando de la misma manera que lo hace con cuestiones que tienen que ver con el mal llamado racismo o cuestiones con discriminación que tienen que ver con la religión o con lo que tiene que ver con ideología, que sí están considerados en la ley. En este caso, la orientación sexual, identidad de género, incluso hasta la edad no está considerada, ¿no? Claro. Cosas que sí están, nos decía Analía, en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, pero claro, se aplica solo para la ciudad de Buenos Aires, que de por sí es una ley de avanzada, que de hecho, buena parte del contenido, casi todo ese contenido, es que el que está ahora expresado en este proyecto se está discutiendo en el Congreso Nacional, y que veremos qué suerte corre esta vez esta particularidad, ¿no? Que siempre ocurre con este tema y con otros tantos. Estamos discutiendo un tema y hay 8 proyectos que son exactamente iguales, y lo único que entra en juego en ese momento es quién se queda con el rédito político, es decir, este es el proyecto que presenté yo, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es un tema muy, muy importante que hay que sancionarlo rápido, más allá de quién lo presente. Pero sí, bueno. Sé que hay un sector del PRO, por ejemplo, que le sacó unas partes al proyecto original para pasar por menos comisiones y agregarlas en el debate final. Claro. Entonces ahí es como que ganarían la carrera para llegar primero, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que corran rápido en esta carrera y lleguen. Métanle porque está complicada la situación. Y bueno, y Mar del Plata sigue teniendo estas manifestaciones. Sí, capital nacional de tantas cosas, ¿no? Sí. Volvemos a estar en los títulos como capital del desempleo y también del accionar de estas bandas neonazis. Y también de una justicia que no está actuando como debería actuar. ¿De una justicia? Sí. ¿Hay realmente justicia? Realmente que el fiscal Petigiani le haya aceptado el pedido de juicio a prueba. No es de extrañar eso. No. Que Petigiani le haya dado Y por su prosapia, el visto bueno a la probation de Pampillón no sorprende. Sorprende sí lo del tribunal. Sí, el tribunal decidió... Que algunos dicen que el tribunal, no puede acusar. Acá no se le pide al tribunal que acuse. Acá lo que se le está pidiendo es que le diga al fiscal que trabaje. Claro. ¿No? En realidad que haga su trabajo. Claro. El fiscal está representando al Estado y justamente el Estado era uno de los damnificados en este caso. Sí, ¿no? Sí, sí. Y además hubo un manoseo increíble porque en estamos hablando del caso de Pampillón y su pedido de probation o de juicio a prueba por el tema del atentado a la base naval, el Monumento de Memoria, Verdad y Justicia, y el ataque al centro de residentes bolivianos. Se llamó a las víctimas, se llamó a las integrantes del Centro de Residentes Bolivianos, que tenían miedo porque ellos realmente sienten temor de estos grupos, y fueron a declarar y a decir que su dignidad como bolivianos no podía ser de vuelta con un tarro de pintura, con unos pesos, los expusieron a eso, a estar cerca de esta gente, de su agresor, para después en la propia cara decirle que su opinión no tenía ninguna importancia. ¿Para qué convocarlos y hacer esa parodia si ya tenían una decisión tomada, ¿no? Porque además el tribunal ni siquiera se retiró un momento para debatir. Estaba todo acordadito, digamos. Ni bien terminaron de declarar tanto la representante del Centro de Residentes Bolivianos como Sonia Rawicki de la Dirección de Derechos Humanos, ambas partes diciendo que con dinero esto no se solucionaba. Es de mencionarlo, de destacarlo, de Sonia Rawicki, la Secretaria de Derechos Humanos del municipio. Sí, hizo una locución muy clara, muy precisa y acertada en materia de derechos humanos. Y sin embargo el tribunal actuó en sentido contrario a esto, ¿no? Que hay que dejar claro, el tribunal no está diciendo que Pampillón es inocente. Eso es muy importante, claro, mencionarlo, ¿eh? No, el tribunal nunca dijo que Pampillón es inocente. El juicio de pruebas básicamente para ahorrarle plata al Estado. Exacto. En cuestiones que por ahí van a tener penas menores. En este caso no iba a ir preso por esto, entonces se decide, digamos, de evitar el juicio y darle un tipo de sanción, porque básicamente se le está diciendo que tiene que resarcir económicamente y él lo está aceptando a los damnificados, entonces ahí está reconociendo de alguna forma la culpabilidad del acto. Y por otro lado, dice algo muy claro, que esto, dice el tribunal, no se soluciona solamente con dinero, hay un daño social, lo dice, o sea, si está diciendo el tribunal que hay un daño social es porque alguien lo cometió, y a la persona que se le dice que lo tiene que reparar, evidentemente es quien lo hizo, entonces ahí hay un reconocimiento. Si bien jurídicamente es inocente, se está reconociendo que el daño lo produjo él. Y él lo está aceptando al estar de acuerdo en cumplir con lo que se le impone, ¿no? Que no es una pena, jurídicamente, digamos, no sería una pena. Pero bueno, se lo obliga a ir a estudiar a la Facultad de Derecho de oyente, lo cual es lamentable, porque en realidad va a ser más una molestia para el resto de los estudiantes y docentes que para él mismo. Pero bueno, hoy hay un... Claro, que el tema es que... Vamos, para que no tenga la calidad de oyente, tendría que estar inscrito, ser estudiante de la Facultad de Derecho, cosa que formalmente ya no podría por la altura del año en el que estaba, y ahí se abre otro debate de, ¿aceptaría la universidad a que Pampillón se inscriba como estudiante en la Universidad Nacional de Mar del Plata, un tipo que ya ha sido declarado persona no grata? Digo, se abre un abanico de cuestiones. Hoy justamente hay una agrupación política dentro de la Facultad de Derecho, Confluencia, que... De Humanidades. Las dos, sí. Lo que se va a hacer hoy es solicitarle al Consejo Académico de la Facultad de Humanidades que se exprese a nivel universitario, si bien no es la facultad donde iría Pampillón, es la Facultad de Derecho, digamos, el primer paso para que la comunidad universitaria en su conjunto se exprese y repudie la posible presencia de Pampillón. Sí. Lo que, bueno, es muy difícil, no teniendo una condena, es muy difícil que la universidad pueda rechazarlo como estudiante y como estudiante, digamos, como oyente, además, ¿no? Eso es muy difícil que eso se logre. Pero sí me parece interesante que las agrupaciones estudiantiles por lo menos empiecen a realizar repudios públicos y visibilizar esta situación, y que sepan quién es esta persona que va a ir al ámbito universitario, que de ninguna manera le va a cambiar la forma de pensar. Esto es clarísimo. Es muy claro, él está muy convencido. Es un dirigente y militante de sus ideas discriminadoras. Y fue lo que hizo reafirmando todo cuando salió del tribunal. Sí, de hecho era para volverlo a entrar. Era para volverlo a entrar, porque volvió a hacer apología del terrorismo de Estado, reivindicó lo que había hecho en el Centro de Residentes Boliviano, reivindicó que es un facho hecho y derecho tal cual. Era para, bueno, venga, ¿no, Pampillón? Porque seguí mandando fruta. Toma dos. Después, bueno, se le hizo un repudio público, algunas organizaciones lo siguieron hasta que tomó el taxi para retirarse con su abogado, y él, por ese repudio, hace una denuncia ahora diciendo que fue amenazado de muerte, sus hijos, su familia, que bueno, y me pone a mí como el incitador de eso en la denuncia, lo cual es bastante gracioso, porque si uno ve la filmación, está todo filmado, ve las filmaciones, cualquiera que las pueda ver se va a dar cuenta que eso no es así. No sufrió ningún tipo de amenaza, como él dice, ni ocurrieron los hechos como él los relata. Pero bueno, utiliza ahora la justicia para querer embarrar las cosas, que es lo que él hace habitualmente, y confundir también a la ciudadanía, y que esto se vea como un enfrentamiento de partes que tienen ideas diferentes y que parezcan que sus ideas deben ser tan respetadas como las del resto. Exacto. Y no es así, porque las ideas que él propaga son ideas de odio, las que tienden a cercenar derechos de otras personas. Exacto. Así exacto. Que no se esto que decía Analía, ¿no? Sí. Esto de la libertad de expresión, sí. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Sí, tenés derecho a decir y opinar lo que quieras. Ahora, tal cual lo que decía Analía, sí. Te tenés que hacer cargo, porque muchas de tus opiniones implican delitos, macho. Te tenés que hacer cargo. Opiná sí. Lo que quieras, pero te tenés que hacer cargo de lo que opinás. El mismo día que le dieron la probation, el juicio a prueba, pintaron una esvástica de 1 metro por 1 metro en Alvarado y la calle 188, uh-huh. ¿No? Así que bueno, evidentemente esto trae otras consecuencias. No es solo que él lo haya sacado tan barato, uh-huh. Sus actos delictivos, sino que además produce una sensación en su entorno. Exacto. De impunidad. Exacto. de libertad para actuar. Y esto, bueno, lo empezamos a ver en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Rápidamente lo vimos previo a las elecciones, cuando los ataques se producen ahí, cuando ellos sienten que los cambios políticos les eran favorables, se produjeron ataques muy violentos. Uh-huh. Y ahora vemos que con esto, que de alguna manera lo están transmitiendo como que fue absuelto, ¿no? O sea, lo uh-huh. plantean de esa manera, sí, como que todo era una causa como armada. Que se hizo justicia. Claro, sí, lo plantean así. Entonces empezamos a ver en las redes sociales, en los grupos estos llamados o mal llamados nacionalistas, uh-huh. Empezamos a ver manifestaciones de odio más explícitas, amenazas, y están empezando a decir algunas cosas que por el momento habían dejado de manifestarlas con la detención de los 6 imputados que están en Marcos Paz y los 2 que están procesados en libertad todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá hay una irresponsabilidad también en ese sentido, ¿no? Seguramente llevándolo a juicio no obteníamos una pena mayor que la que obtuvo, pero lo que íbamos a lograr era un debate público. Exacto. Donde se iba a poner de manifiesto esta ideología, iba a quedar claro quiénes eran los actores. Uh-huh. Y íbamos a avanzar un poco más en erradicar el fascismo de nuestra sociedad. Ni más ni menos. Lo dijo el señor Fernando Lozada, impecable como siempre. Fer, un gusto tenerte realmente en nuestro programa.